estamos grabando para, no sé. Sí, qué bueno. Disculpen, pero es que tengo romadizo, sufro de alergia. ¡Oh! Es una alergia tan terrible que me hace salir sangre. De verdad. Así que afortunadamente me di cuenta, o si no te tendría el uniforme lleno de sangre. También, sí. Claro. ¿Y usted cómo se siente haber estado a punto de haberse rociado con sangre y al especial de mi nariz? Terrible. Ya pues hable si esto no. Oye, anda a grabar el. Ah, van a empezar ya. Bueno, chao. O le leen tranquilo todo. ¿Qué pasa que me miráis con esa cara? ¿Yo me voy a hablar o no? No. ¿Vamos a contar con el Leo Alvarado? En realidad no sé, me dijeron que andaba con una yegua y no sé cuándo volvía. Ah. Pero ahí tengo que llamarlo por teléfono y decirle, ¿ya? ¿Sabe que estamos en este mismo juego más de 2 años, weón? ¿En serio? Más de 2 años que no nos juntamos con Leo Alvarado, los 3. Tú te juntaste antes con él, pero yo no. Yo tengo que llamarlo, dale. No te preocupes, el micrófono va a dar. Podría ser el próximo viernes. ¿Puedes? Ya. ¿Dale? Ya. Ahí hablo con el Luis por Messen. Pero ¿qué quieres que diga? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha visto? Bueno, sobre lo que he visto, increíble. Imbécil, tú tenías que decir cuál es su opinión por lo que lo ha visto. Grandísimo idiota. Perdóname, maldito cretino infeliz. Bueno, lo que he visto es simplemente genial. Ha traspasado la frontera de todo lo previsto. No estoy hablando de eso, estoy mintiendo. Claro. No, piola. Bacán. Estoy bacán. ¿Cómo está tu iPod? ¿Ah? ¿Cómo está tu iPod? Está en mi iPod. Tengo un iPod. No cualquiera. ¿Evolucionaste, weón? Claro, evolucioné. Te felicito, weón. Y tengo sangre de narices. Sí, weón. Es bacán. ¿Cuándo vas a ir a tomar una chela con tu plata, weón? Además, pues no sé, cuando me la pasen. ¿Cuándo te la vas a? Mira, por lo que estoy cachando, el próximo año, weón. ¿Próximo año? Ah, igual tienes que esperar caleta, weón. Pero viola, la esperas. Pero tengo plata, weón. La esperas. Un metro cuadrado, estamos al otro lado. Obvio. Un metro cuadrado. ¿Qué haces con la plata? ¿Estudiar más? Tomarla, ¿qué? ¿Tomarla? Hay que aprovecharla. Oye. No tengo problema en llegar más allá. ¿Me quería ayudar? No creo que pueda llegar más allá en todo caso. Aunque... ¿Por qué? Quiero un poco. ¿Ah? Pero ayudo. Un poco de estilo nomás. ¿Así? ¿Sabes qué bacán tener sangre en la nariz? No hay nada más bacán que tener sangre en la nariz. ¿Qué opinas tú sobre la sangre en la nariz? Mira, póntela ahí, yo te pego ahí y te va a salir sangre. Hola, cariño. Pero en serio, a ver, yo acabé. ¿Qué opinas tú sobre la sangre en la nariz? ¿Es bacán la sangre de narices? No, ¿la sangre de narices? ¿Es bacán la sangre de narices? No, a mí. ¿Es bacán que te sangren la nariz? Sí, es bacán. Es bacán, ¿cierto? ¿Cómo se siente? ¿Estás sangrado por el ano, no? Todavía no. ¿Sí? Sí, weón. Bueno. ¿Y cómo es? Uy. ¿Ah? ¿Cómo es sangrar por el ano? Sangre negra, weón. Bacán. Ya, que te callas. ¿Y qué tenés con la sangre de ano? Pregúntale al güey que le gusta por detrás. ¿A ti te gusta la sangre de ano? Cállate, no me gusta. ¿Ah? ¿Le gusta por detrás al güey? Ah, pero si todos sabemos que le gusta por detrás al güey. Desde que era un pequeño monicaco que le gusta por detrás. Hola, Cota. Hola. Te quería preguntar, ¿qué opinas tú de la sangre de narices? Me agrada. La verdad me agrada. ¿Es bacán la sangre de narices? O sea, yo nunca he sangrado de nariz, pero... No sé cómo... ¿Qué suerte tienes tú? ¿Nunca has sangrado la nariz? ¡Oh, me vas a dar sangre de narices de nuevo, compadre! Bueno, ¿qué le pareció este asqueroso regreso de la generación 2000? ¿Se acuerdan de esa hueá de la generación 2000? La hueá mala, hueá. Mi mamá estuvo increíble. O sea, sí, la mina era rica y toda la hueá, pero recordarnos a la generación 2000 no es muy grato. Pero la jovencita no mostraron increíble el baile, malo, malo, malo. Es como si volviera Mecano. Si volviera Mecano, weón. Bueno, yo le pongo un 5 a esta weá. Eso. Gracias, ahí te lo pasó la agua. Pamela Díaz, ¿qué opina usted? Siempre se suelta este botón y se pone play, weón. ¿Usted no le preocupa que se pierda clase y por tanto una posibilidad de que suba a ir un punto en la PSU? No es importante perder clase, así estudiamos más. ¿Y por qué usted piensa que usted estudia más perdiendo más clases? Porque así le van el libro. ¿Esto es un poco arcaico? Oye, pero si usted es el walkie, pues, weón. Ah. ¿Son pensamientos wokianos? ¿Qué? ¿La filosofía wokiana en qué consiste? En su parte hermenéutica, más específicamente. Bueno, la hermenéutica se basa en la traducción de texto, tanto bíblico como jurídico, más que nada. Pero el woki no tiene idea de la callampa de eso. Y hago por estar pegando. Ahora, desde el punto de vista ontológico, del sustrato ontológico de tu filosofía, woki. Tú eres woki, bro. Yo soy woki. Woki es el gran filósofo alemán. No va a limar, me estoy riendo ya. ¿Qué te da risa? ¿Le da risa lo que yo hablo? Pero aparentemente es un simio. No es un problema. Eres un simio. Yo soy de la edad precámbrica. Ah, del precámbrico. ¿Y qué hacían en el precámbrico? Me colían a las minas. Ah, y se follaban a los paltas. Oh, palta. Yo daba luz a los walkies. ¿Por qué al palta le dicen palta? Por palta. Me estoy cayendo acá. ¿Y qué implica que sea un palta? Nada, solo sé tú nomás. O sea, yo traigo una cuchara, un tenedor y un cuchillo, te partimos por dos, te molemos y te echan cebolla. Sí. Y salí en un completo. Oye, esta entrevista, ¿para dónde va? No tengo idea todavía. ¿La voy a subir a Chamelos? Sería completa. O sea, la voy a subir a Chamelos, pero nadie se va a enterar. Ok. ¿Cachai? Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. ¿Quién me está tapando? Yo tengo alergia a esta cuestión. Voy a estornudarle, va a quedar todo lleno de moco y no nos va a hacer muy grave. ¿Qué opinas tú de este tipo? Qué bueno, güey, no. ¿Qué opinas tú de este tipo? Por favor, diga cualquier cosa. Nada. Okay. Pero sigue entrevistando. Hola. ¿Qué opinas de este tipo? ¿Este tipo? ¿Escuchan? Es un personaje. ¿Ah? Uy, se cayeron. Que es un personaje, una buena persona, pero él se va a salir malo y él lo sabe. Que no sabe. No mata a nadie. No, yo no digo que no mate a nadie, pero él es nuevo adentro. ¿Es un qué? ¿Soy un qué? ¿Que soy un qué, dijo? No sé, un frío creo. Ah, pucha. Aprovechando el entretiempo, aprovecho de molestar a la gente. Hola. Hola. ¿Cómo se llama el perro que tienes tú? Patam. Ah, ¿y ese es el perro que tení arriba de la cabeza? Patam, se llama. Qué lindo el perro. ¿No te incomoda andar con un perro arriba de la cabeza? ¿Ah? ¿No te incomoda andar con un perro arriba de la cabeza? Para nada, súper cómodo, me gusta. A mí me gustan tus aros. ¿Ah? Me gusta ese aro que tenía ahí. ¿Puedo probarlo? No. Son bacanes cuando se dan besos, ¿cierto? Sí. ¿Ya puedo probar? No. ¿Por qué no? Porque no, pues estoy pololeando, yo no quedo ahí por él. Ah. Yo creí que usted creía en el amor libre. ¿Por qué creí eso? ¿Ah? ¿Qué te hizo creer eso? No sé, yo creo muchas cosas. Yo creí la tierra. Yo creí una página web. Yo creí... ¿Qué pasó? Ese hombre está fumando, eso está contraviene la ley del tabaco. No se puede fumar en la escuela. Sí, lo vamos a denunciar. Héctor Alicia. La cinta a no sé qué alianza. Eso es un complot, señores. Sí, señor, sí, señora. Tenemos un complot. Está a medio camino entre lo grotesco y lo burdo. ¿Puede describir esta escena? Esta después del 2000, ¿po? No. Describa, ¿qué es lo que está viendo? ¿O es una broma? No, no es broma, señores. Bueno, el hecho insólito. Bueno, no, no es muy chistoso. Nadie les compra. Oye, griten, po. Oye. Bueno, acabamos de ver un supuesto desmayo de la profe Nalazo, pero nadie se la compra. ¿Se la compró o no se la compró? No, es que no. ¿La compra o no la compra? No, no, no, no, no, señores. Es muy... lo encuentra muy burdo, muy mula. Demasiado, es como obvio. Mira, nadie hace nada porque todo sale. Demasiado fingido. Ya, esto sencillamente nos dice que está muy fingido, porque de milagro aparece una camilla, siendo que todos sabemos que en este colegio no hay enfermería. ¿Es cierto eso o no? Lo único que hay enfermería es esa camilla, pobre. Lo único que hay enfermería es esa camilla. Y no, no son tan, no son tan, tan rápidos. Mala la weá de hecho insólito. No, mal. Ah, ¿han habido hecho insólito el resto de la semana o hoy día el día de los hechos insólitos? Hoy día hubo en la mañana el de nosotros. ¿Qué pasó? Era como en la casa de vidrio. ¿Por qué aplauden? ¿Por qué aplauden si está muerta? Está cagada. ¿Cómo pueden aplaudir que se haya muerto la profe Castellano? Eso es cruel. Ya, pues, pero siguen hablando que de qué. Era el hecho insólito. No, en serio, no me había dado cuenta. Ya, era como la casa de vidrio, pero ¿de qué onda? Estaba la Joca con el Gonzalo durmiendo, se despertaban, iban al baño, se pillaban. Era como la casa de vidrio. Esto no es un hecho insólito, se acaban de caer y sacarse la coña contra el piso. ¡Wow! Acabas de tener un problema en el coxis, esto no es hecho insólito. Ahora la camilla se falta de verdad. Ahora sí que necesitamos la camilla. Ahora sí que necesitamos la camilla. Ahora sí que necesitamos la camilla de verdad. La usan para jugar y ahora sí, este es el verdadero hecho insólito. Traigan la camilla. No, ¿quién es? No sé, no la conozco. Pero hay que traer la cámara, digo, la camilla. Uy, bájate de ahí. Bájate, que si no te rompe. No, no, es la vea. ¿Cómo es la vea? Es la yesa, mira. Ya, pues traigan la camilla. Usando la camilla para traslecer, andar jugando y cuando hace falta. ¿Sabía usted que esto podría significar una lesión cervical que podría dejarla paralítica? No, se hace eso. Hay que tener cuidado con este tipo de lesiones. Nada, estaban saltando. Uy, dije, de repente los tres se fueron abajo. Uy, pero cachaste cómo cayeron. ¿No? ¿Y yo que he hecho insólito de nuevo? No, en serio. Yo tenía que agarrarla, viejo. Bueno, ¿no agarré? Esta alianza acaba de ganarse el hecho insólito con algo que no estaba planificado. Esto sí que es un hecho insólito. Anda, colocarle un hecho insólito. Decidí, sí, el hecho insólito. Pero es que el otro era simulacro nomás, po. Ah, bueno, sí. Ahora la compraron todo, po. Esta sí que fue... Bueno, si el lunes aparece una niña en silla de ruedas. A esta señora le importa más la mesa que la alumna, ¿te fijaste? Escucho los dos de Alianza y Alianza. El punto donde hay invitación de un profesor a otro profesor sigue en las bases, no se ha eliminado. Así que cualquier profesor que quiera invitar a otro da con puntaje. Que nadie diga que se ha eliminado porque no se ha eliminado, sigue en las bases. ¿Cómo se llama cerveza? Qué interesante. Yo nunca he visto las bases. Bueno, insisto, qué feo eso. Le lamentan más la mesa que la niña pueda quedar paralítica porque el golpe en la sí, no, y fíjate en las partes de la vértebra que se, claro. Si no tuvo daño en la columna, podría tener daños en los riñones. Y eso es escáner al tiro. Si yo fuera usted, yo iría a ver cómo está la niña, porque igual necesita apoyo moral y psicológico y que la acompañen en este triste... ¿Le llevaron a la enfermería recién? ¿Hay enfermería? Tienen que tener los papeles primero. ¿Hay enfermería? ¿En serio hay una enfermería? Ah, ahí donde se va cuando uno está castigado. Claro. Quiero a la gente del aire, los 70 alumnos, que se apure por favor. Se ruega al tipo que tiene el auto de la patente CX8820 que vaya a sacarlo de afuera, porque si no vamos a llamar al remolque y se va a ir a la mierda. Por favor,